Primer paso, Naso. No hizo ruido. Pero fue real. Y el primer paso sin testigos, sin aplausos alrededor, no fue grande ni perfecto, solo fue mío y empezó. La duda estaba en la espalda, el miedo al lado del pie, pero quedarse quieto ya dolía más que caer. No fue valentía aprendida, fue necesidad de avanzar. Hay momentos donde el cuerpo decide antes que la razón. Di el primer paso, aunque el suelo no habló. No sabía si era el camino, solo sabía que no era atrás. Hasta que decides pisarlo.